Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Wanna rock! When your summer days come. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock de todos los domingos. A partir de las 20 horas, de 20 a 22 horas, si tus exigentes y rockeros oídos así lo quieren, 2 horas de comunicación, aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Desde OVK y para todos los rincones del mundo, del infiernet, de los ceros y unos de las redes, Coyote el que os habla, a los mandos de esta nave, que espera, como decimos, pilotar a la altura de vuestros exigentes oídos, si así lo deseáis, en las 2 próximas horas de comunicación. Hoy con un especial muy guapo para aquellos que les guste el tema de las versiones o los covers. Estáis en vivo y en directo, siendo partícipes, escuchando lo que constituye y lo que va a ser el volumen número 6, y es que ya llevamos 5 de Iguana Rock Covers, ese homenaje que hacemos a la gente que se ha roto la cabeza para otros que en su momento se la rompieron sacándolo de la nada y siendo los primeros, pues sacar versiones de canciones, algunas conocidas y algunas no tanto. Y podemos ir perfectamente con una de las bandas más conocidas como son los Beatles. Quizás ni conocías que había canciones tan rockeras del año 68 que estos británicos podían tener, pero bueno. Lo cierto es que vamos a empezar con unos nipones que les versionaron allá por el año 89. El álbum, como no podía ser de otra manera, se llamaba Helter Skelter. Y el tema homónimo, versión de los Beatles, es lo que va a sonar. Nos vamos a la Tierra del Sol Naciente. Nuestros queridos, adorados Bogo en el año 89 hacían este temazo de más de 6 minutos. Casi, casi tan heavy como el de los Beatles unas cuantas décadas antes. Si quieres ver cómo sonaba la versión y cómo sonaba el original, este es tu programa y ahora es el momento. Bottom, I get back to the top of the slide. When I stop and I don't know. We won't find out until we grow. Bueno, pues ahí estaba comenzando Los Nipones Bogo. Este especial, volumen 6, Iguana Rock Covers, con Mr. Neil Murray al bajo, en un disco que en el año 89 se llamaba Helter Skelter y que por otros lares salió como El Vibe. Diferentes temas y versiones y minutajes, el de este Helter Skelter, pero por supuesto hemos querido poneros el más rockero, el más duro de los Bogo, gente a la que prometemos algún día hacerle especial como se merecen, por supuesto, los Nipones Bogo. Una banda que comenzó llamándose Bogo, la primera con B, y que al final acabó llamándose, pues eso, Bogo con V y con W. Y con la maravillosa voz de Henke y Tommy, más duros que nunca se atrevían a versionar, nada más y nada menos que Los Chiquitos, capitaneados por Mr. Paul McCartney y John Lennon, los Beatles, los cuales hicieron su versión original del Helter Skelter allá por el año 68. Yeah. Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues no hemos tocado absolutamente nada. Era el tema, tal y como estos chicos, que aparentemente eran melódicos y formalitos, lo concibieron hace muchas décadas. En concreto, el tema, como decimos, es del año 1968. Tiene muchísimas versiones, también los Motley Crue, un montón de gente han versionado este tema. Casi acabaríamos antes por decir qué tema de los Beatles ha sido poco versionado y acabábamos antes. Pero bueno, ahí estaba el Helter Skelter con el listón muy alto para abrir este programa que estamos realizando aquí en vivo y en directo un 2 de enero ya del nuevo año 2022. Así que felices fiestas, feliz año nuevo a todos y a todas las que nos escucháis. Tiempo ahora, una vez que hemos dejado el listón tan alto con los Beatles y con Bow Go, de sitios tan dispares, para irnos con los grandes Rainbow. En su momento y con la gran voz, Mr. Ronnie James Dio, se atrevieron a hacer un álbum que se llamaba Rising. Y sí, de vez en cuando nos gusta poner temas largos. Temas que, por supuesto, en radios comerciales, por su duración, tendrían vetados, pero aquí es el momento y lugar ahora mismo de escuchar el Stargazer. Y luego iremos con quien se ha atrevido a versionarlo y de qué manera. ¿Os parece? Vamos a retroceder muchos añitos. Los Rainbow, capitaneados por Mr. Ritchie Blackmore y por Ronnie James Dio, en aquel momento de los diferentes músicos que pasaron y se amoldaron a sus órdenes. Vamos con el Stargazer. I knew. Bueno, y tiempo ahora para ir con los que lo han versionado tiempo después. Unos chicos de California, en concreto de San Bernardino, una banda para aquellos que les guste las etiquetas de rock progresivo o metal progresivo, que se llaman Head Transfer Process. En su momento, hace unos añitos, tuvieron a bien de hacer esta versión, que además forma parte de un tema solidario muy interesante relacionado con la muerte de, ya sabéis, Ronnie James Dio, el que ha cantado el tema anterior y el álbum de los Rainbow, el Rising. Desgraciadamente, ya sabéis que un puto cáncer se nos lo llevó de la faz de la tierra. Y cada vez que pinchamos este tema que os vamos a poner del Stargazer, de los Head Transfer Process, pues hay una fundación que se llama la Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund, pues siempre recibe un dinerito que siempre es bienvenido para todo esto relacionado con la lucha del puto monstruo, del puto cáncer que a tantas personas se lleva todos los años. El grupo, como decimos, de San Bernardino, California, Head Transfer Process, con especiales invitados en este álbum, como eran Acacio Carvalho, Steve Smith y Lisa Larue. No nos dilatamos más y que suene la música por sí misma. Una fantástica versión, si es que se podía superar al original. Es lo que tienen las versiones, que a veces se superan o a veces no. Pero el mérito, nunca nos cansaremos de decirlo, lo tiene siempre, siempre el tema original. Así que vamos con ellos. Thank you. You Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba esa fantástica versión. De los Head Transfer Process. Nada que envidiar. Muy bien conseguida, llevada a su terreno. De un tema de aquel álbum Rising de los Rainbow. Bueno, y tiempo ahora para irnos con el rock español, que hace versiones también muy buenas, a veces simpáticas y a veces simplemente les apetece para llevárselas a su terreno. Nunca sonarán como el original, pero luego si se graban, si se plasman en un álbum, en un vinilo, en un CD, pues ahí quedan para la posteridad en forma de homenaje o incluso temas que mucha gente suele tirar en los bises de los conciertos y festivales. Muy recurridas las versiones, por supuesto, y estáis escuchando el volumen 6 de Iguana Rock. Tenéis 5 que a lo mejor no habéis escuchado y ahí están colgados en nuestros podcasts, en nuestro Facebook, si queréis escucharlos, ya sabéis. www.iguanarock.net, la página web. Y en Facebook nos podéis encontrar por Radio Show Iguana Rock y Carlos Coyote, el que os habla. Aquí, capitaneando la nave y volando con ella en estas 2 horas todos los domingos, si así lo quieres, tanto en presentación como dirección y producción. Y como decimos, vamos a irnos con Los Forraje, que es un grupo que en nuestra querida Españistán tuvo a bien en el 2009 de hacer otra versión de otro grupo, por supuesto, español, y que se llamaban Alarma. El álbum de Los Forraje, donde se recogía esta versión de Manolo Tena y sus chicos, se llamaba Retales de Vino y Luna, era del 2009. Y suena ya a continuación. Recorriendo las calles. Ladies and gentlemen, you wanna rock. Rock. Bueno, pues ahí estaban los Forraje acordándose de Manolo Tena y sus chicos. Y ahora el tema original. El colgado de ti, de los grandes Alarma. Ahora comprenderéis por qué para nosotros Manolo Tena es uno de los grandes músicos en este país y que siempre será y siempre debe de ser recordado. Un señor que tenía la facilidad de hacer maravillosas letras en cualquier momento, en cualquier circunstancia, con mensaje, simpáticas, pegadizas, y hasta el punto de que nos identificamos totalmente con su obra. Lástima que ya no esté el bueno de Manolo Tena, al cual tuvimos el gusto, el lujazo y orgullo, por supuesto, de entrevistarle, aunque fuera telefónicamente, aquí en este nuestro, que es el vuestro programa, Iguana Rock. Ya sabéis, todos los domingos desde las 20 horas. Y ahora sí, vamos con los grandes Alarma, que después de haber escuchado la versión de Forraje, todavía se aprecia muchísimo, muchísimo más la calidad de Manolo Tena y los Alarma aquí en El Colgado de Ti. Como un idiota recorriendo las calles. Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí en Iguana Rock, en este especial covers, versiones, como lo queráis llamar. Iguana Rock Covers volumen 6, edición número 6, de estas cosas que tanto nos gusta hacer de vez en cuando, que son homenajes a los que hacen homenajes, a veces a himnos y a veces simplemente canciones que les han llamado la atención por algún motivo, circunstancia o lo que sea. Ni mejores ni peores, siempre diferentes. Y si te gustan las versiones o si has conocido el grupo por la versión y a partir de ahí empiezas a hilar y te das cuenta lo genial que eran los maestros que crearon la versión original, pues bienvenido sea. Y que por supuesto te acompañe y te satisfaga. Nosotros vamos a continuación aquí en Iguana Rock, vuestro radio show favorito, esperamos, con el gran Jimi Hendrix, un genio que desgraciadamente murió muy joven, demasiado. En su momento hizo una cosita que se llamaba Little Wing, o lo que era lo mismo, a la pequeñita. Y luego seguramente os quedaréis flipados de quién se atreve a versionar a este genio. Momento ahora para retroceder muchos años e irnos a un álbum que se llamaba Axis, Bald as Love, Calvo como el amor, Axis, y escuchar al gran Jimi Hendrix con este Little Wing. Sad, she comes to me. Bueno, y tiempo ahora para escuchar la versión con la que os amenazábamos, dos genios. El bueno de Joe Cocker, un fantástico artista, compositor, músico, cantante, que en el 2014 nos dejaba, pero que poquito antes se juntaba con otro genio como era el señor Carlos Santana desde tierras mexicanas. El bueno de Carlos Santana hacía un disco que se llamaba Guitar Heaven, el cielo de las guitarras. Y cuando se juntan dos genios como son Joe Cocker, con su voz castigada de tantas galas, tantos garitos, tantos antros, cantando hasta que fue conocido gracias a aquel With a Little Help from My Friends, y saltó a la fama esa fantástica versión que alguna vez os hemos puesto aquí en los Iguana Rock Covers. Pues cuando se junta el talento de Joe Cocker a la voz y Mr. Carlos Santana a las seis cuerdas, pues a veces, cuando haces un tributo, un homenaje a un genio como Jimi Hendrix, puede ocurrir lo que a continuación escucháis. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. With the power. Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Todo empieza y todo acaba, pero lo mejor para prevenir es tocar madera. Un saludo para Radio Vallecas, para La Iguana, para todos los oyentes de Manolo Tena. Encantado de estar con vosotros desde mi más tierna infancia, porque poca gente lo sabe, pero viví en Vallecas la mayor parte de mi infancia. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar con la gente. Muchas gracias. Bueno, como os quedáis, ¿no? Después de escuchar este temita. Sí, ya el mismísimo genio Hendrix, que en algún sitio de los cielos estará escuchándonos y montándose una buena jam session con todo lo que va llegando. Sí, ya había dejado el listón bien alto y nos había dejado levitando. Pues aquí venían el señor Joe Cocker y Carlos Santana, nada más y nada menos, que para despertarnos del sueño y hacer esa maravilla que acabéis de escuchar. El álbum se llamaba Guitar Heaven, los más grandes clásicos de la guitarra de todos los tiempos. Un álbum del 2010 por Carlos Santana y que no tiene desperdicio, recomendadísimo total. Y aquí estaba ese recuerdo al gran genio Jimi Hendrix. Continuáis por aquí en Iguana Rock. Y ahora es el momento de irnos con la Steve Miller Band. La banda de Steve Miller, y bueno, pues allá en el año 82 sacaban un fantástico álbum como era el Abracadabra, y vamos a escuchar su tema homónimo. Aprovechando que estamos en el 2022 ya, ¿por qué no poneros además una versión remasterizada del año 2017? Steve Miller Band, se abren ahora las puertas en Iguana Rock para que suene este Abracadabra. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el archi conocido tema homónimo Abracadabra de aquel álbum del año 82 de Mr. Steve Miller Band. Volvemos a la más reciente actualidad. Un tema muy actual que además, como ellos propios definen, una adventurous cover, una venturosa versión de el Abracadabra de Steve Miller Band por unos auténticos musicazos. Algunos los conocéis, otros no tanto. Si hablamos de Billy Sheehan al bajo, estamos hablando de Talas, estamos hablando de los Winery Dogs, estamos hablando de fantásticos músicos como el señor Billy Sheehan. En los tambores, Van Romain, Oli Merland en las teclas, Lenny Castro en la percusión, el señor Arnel Pineda cantando en las voces, que algunos conoceréis por haber estado en alguna de las fases de los grandes Journey, banda de la que tenemos especial y que todos conocéis por Steve Perry a la voz. Bueno, pues en algún momento dado que no está el señor Perry, pues el señor Arnel Pineda ha estado haciendo las veces de cantante y lo ha hecho bastante bien. Y bueno, no necesita presentación, pero si queréis lo hacemos, Mr. Joel Hoekstra a la guitarra. Creo que es el responsable de haber juntado a todos estos tipos y haber hecho la versión del Abracadabra que ahora vais a escuchar. Joel Hoekstra anda haciendo cosas muy interesantes, creo que para Frontier Records, con su proyecto Joel Hoekstra's 13, que es los 13 Joel Hoekstra. Y bueno, pues echar las presentaciones, que suene la música, que creo que merece muy mucho la pena. De estos chicos se han atrevido con Steve Miller Band, y que sean vuestros oídos los que juzguen. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, ya lo habéis visto, lo bien que suena a veces las versiones. Que no sea yo el que lo diga. Si a veces incluso, sin ningún mérito, por supuesto, llegan a superar el original. Menudos musicazos, Arnel Pineda. El señor Joel Hoekstra a la guitarra, las seis cuerdas, haciendo las virguerías que hacía. Con Billy Sheehan y demás. Y es que hay que aprovechar el tiempo. Me da la sensación que el estar confinados da para muchas cosas si aprovechas bien el tiempo, y muchos, muchos, si no todos, hemos estado demasiado, demasiado confinados. El tema, como decimos, es bastante reciente, mezclado por Chris Collier, y el vídeo estaba hecho por Tony Dickinson. Felicitar, por supuesto, a la banda, al proyecto, lo que sea. Fantásticos músicos que... Ahí estaba su homenaje a Steve Miller Band y ese Abracadabra. Continuáis por aquí, por la gloria de mi madre. Estamos en el 2022 y así tiene que seguir siendo. Y todavía estamos en tiempo de poner villancicos y ahora vamos con uno. ¿Os parece? ¿Pueden los Slade hacer un villancico y ser mencionado por un fantástico grupo o banda española? Pues en los próximos minutos lo descubrirás si así lo quieres. Parece que vayamos primero con el original de los Slade. Una canción que es atemporal, puede sonar en cualquier época del año, pero quizás ahora más que nunca. Que intentamos reivindicar la Navidad como era, si es que alguna vez vuelve a ser. Así que vamos con estos grandes chicos, los grandes, grandes Slade, y ese Merry Christmas, everybody. That is getting dark tonight. Y por supuesto, desearte esa feliz Navidad, que seguro que tú y los tuyos os merecéis. Nuestro especial homenaje y dedicación de este tema a todos aquellos que por circunstancias o estén solos, o se sientan solos. Sleep. Bueno, y tiempo ahora para ir con la banda, el proyecto español, capitaneado por el gran guitarrista Manolo Arias, como son los Magic. Magic terminado en K. Se han atrevido a hacer fantásticas versiones de temas mientras han estado confinados. Covers From Isolation. Versiones desde el aislamiento o el confinamiento. Y bueno, pues atreverse con los Slade. No muchos pueden, unos poquitos solo, y en concreto fantásticos músicos como los que a continuación nos acompañan y deleitan vuestros oídos. La versión de Magic, que por aquí ha sonado ya en algún Iguana Rock, como todos los domingos a partir de las 20 horas aquí desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, va a sonar de nuevo aquí este Merry Christmas Everybody, con el ferviente deseo, como os decíamos, de acompañar a todas aquellas personas que por actuales circunstancias o están solos o se sienten solos. Es ahora quizás en estos momentos, en la puta Navidad, cuando más se echa de menos al que nos falta, ¿verdad? Así que si nos estás escuchando, para ti va esto, amiga, amigo. You You Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y momento ahora para retroceder a los maravillosos años 70. ¿Nos acompañas? Esta música nos da muchas pistas. Maravillosos años 70, Koji Kabuto, el Barón Asler, el Doctor Infierno y los ingenios robóticos, ¿os acordáis? Mazinger Z, su primer capítulo de esa larga serie, se estrenó con esta música en un año 72. Y ahora vamos con un temita que poquito antes había una banda capitaneada por Mr. Tony Iommi y Mr. Ozzy Osbourne, del que hemos hecho especial, que se llamaban Black Sabbath, y hacían este fantástico tema que se llama Paranoid. Bueno, ya cuento de que el tío Coyote nos contará todas estas historias de Mazinger Z, de los tiempos aquellos en los que uno que era un chaval se paralizaba todo por ver la serie de Mazinger Z, de los mejores dibujos animados que quizás nos hayan llegado de la Tierra del Sol Naciente, del Nippon, pues teníamos dos cadenas de televisión. No existía, por supuesto, el internet, ni la televisión por el cable. Canal y medio, porque la UHF empezaba, creo recordar, a partir de las 6 de la tarde. Eso es lo que teníamos, canal y medio de televisión. Y aún así, seguramente éramos mucho más felices que mucha gente ahora con plataformas de pago, Netflix y demás. Cientos de canales o plataformas de pago de tu operador de telefonía en casa, TDT, etcétera. En fin, es lo que tiene el tema de la comunicación y evolucionar con los tiempos, pero a peor. Pues había unos chicos que en el año 1996 hacían un álbum que se llamaba Vayamos por partes. Eran cachondos mentales. Hemos tenido ocasión de verles en directo muy pocas veces, menos de las que quisiéramos. Capitaneados por el Dr. Sector, que sigue ahí incombustible y al cual en su momento hemos conseguido entrevistar. Banda que también en algún momento dado ha contado con Albertín Soborne. Fantásticos músicos todos ellos. Y como decíamos, en el 96 se atrevían en el Vayamos por partes a hacer una versión del Mazinger Z, que luego posteriormente se incluiría, creo que fue en el año 1999, en esa banda sonora de la película Muertos de Risa. Así que ahora sí, los Peter Sellers con el Mazinger Z, que quizás un poquito sí se habían basado en el Paranoid que acabáis de escuchar de los Black Sabbath, ¿no es así? Opinen ustedes mismos. A mí me parecen todos unos genios, desde el mismísimo Mazinger Z, pasando por los Black Sabbath y ahora los Peter Sellers. Yeah. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. No nos queda mucho tiempo. ¿Sigues por ahí? Esperemos que sí, estamos en vivo y en directo. Desde aquí, desde el Iguana Rock, oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Gas. Como todos los domingos a partir de las 20 horas, Onda Vallecana. ¿Te está molando esta historia que hacemos ya desde hace unos cuantos años, temporadas? Esperemos que sí, que esté transmitiendo todo lo que pueda de principio a fin. Y como decíamos, no nos queda mucho tiempo y después de haber levitado con los simpáticos Peter Sellers, que esperamos no te pierdas ninguno de sus conciertos, ninguno de los shows, a cual más simpático y más rockero. Después de haber levitado con Mazinger Z y también el Paranoid de los Black Sabbath, continuamos con una fantástica banda que desgraciadamente no existe ya. Ojalá se pueda reflotar de alguna manera. Y los que la van a versionear después, en cierta manera, lo están haciendo y lo están consiguiendo. Que no se olvide nunca a los que son protagonistas ahora a continuación, como son los grandes Triana. Ya seas amante de las etiquetas y te guste llamarlo rock sinfónico, rock andaluz, aquí viene uno de los grandes del rock español, del rock cantado en castellano, como son los grandes Triana. Y a continuación vamos a ir con este tema suyo que se llama Cae fina la lluvia. Cae fina la lluvia por el camino desesperado, para siempre me voy. Yo no la siento, estoy fuera del todo, pero paso por paso me voy. Llevo la mente y el blanco demasiado. Pues ahí estaba el tema de los grandes Triana, Cae fin a la lluvia, extraído de su álbum que ya tiene unos cuantos años, Quiero contarte. Y por supuesto el legado lo está cogiendo una de nuestras bandas favoritas, que en el 2021 y prácticamente simulando aquella portada de los grandes Triana, han sacado el álbum, han publicado en el 2021 este álbum que se llama Llegó el día, y a continuación escuchamos por supuesto su versión, Cae fin a la lluvia, por Medina Azahara. Cae fin a la lluvia por el camino, desesperado, para siempre me voy. Yo no la siento, estoy fuera de todo, pero paso por paso me voy. Llevo la tengo que marchar. Tengo que marchar. Nosotros sí que inevitablemente nos tenemos que marchar, no nos queda mucho tiempo, pero lo queremos hacer con el gran Cliff Richard, el tema original, y Mr. Paul Di'Anno, el que fuera uno de los primeros cantantes de la banda de metal archiconocida Iron Maiden, la Doncella de Hierro, a las voces capitaneada actualmente por el gran Bruce Dickinson, cual en su tiempo militara, entre otras bandas, con el gran Paul Samson, que poquita gente se acuerda de una de las superbandas del Coyote, el que os habla, los grandes Samson, y que en su momento hacía sus pinitos Bruce Dickinson. Pero bueno, ahora el protagonista es el anterior a Bruce Dickinson en los Maiden, aquellos dos primeros álbums maravillosos con Mr. Steve Harris al bajo. Estamos hablando del señor Paul Di'Anno, un auténtico frontman, y que se permitía en su carrera en solitario, allá por los maravillosos años 80, el versionar al gran Cliff Richard. ¿Quieres ver cómo lo hacían? Pues ahora es el momento. Vamos con el Hard User, original, versión remasterizada del 2004 del gran Cliff Richard. Y ahora sí, ¿por qué no ir con el fantástico Paul Di'Anno y su versión en su carrera en solitario? Vamos con este Hard User y cuidado con esas barracudas que van de buenitas por la vida y luego te la lían. Prevenidos, prevenidas. Color is black and the clothes on her back show. Pues esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy, 2 de enero del 2022. Esperemos que haya transmitido y conectado y comunicado, que es de lo que se trata. Y así llevamos haciéndolo mucho tiempo. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de Facebook y buscarnos en Carlos Coyote, las dos con K, o en Radio Show Iguana Rock, donde generosamente y grácilmente os atenderemos en la medida de lo que podamos. El mail del programa a su tiempo @iguanarock.net, por si queréis mandarnos material, contactarnos, críticas constructivas o destructivas, las que procedan. En Skype estamos en Iguana on the Rocks. Y el Twitter del programa, que no falte, @iguanarocknet. No tenemos Instagram y somos del Atleti, que por cierto hoy ha ganado. Así que felicidades a nuestros jugadores y a nuestra maravillosa afición. Si queréis más, ya sabéis, todos los domingos 20 horas. Esperemos que este especial haya conectado y transmitido volumen 6 Iguana Rock Cover.